No, del rival sabemos que es un equipo que es complicado. Creo que ha sorprendido a todos que le ha sacado un punto en Santa Cruz a Oriente, así que hay que tener la precaución necesaria para como cualquier partido, para ganar el partido, para ir trabajándolo de a poco, y principalmente el margen de error creo que para nosotros de aquí hasta el final va a ser mínimo. Y tenemos que estar concentrados en todo momento porque no podemos pestañear, que en cualquier momento podemos sufrir, así que tenemos que tratar de ser contundentes y principalmente el objetivo es ganar los 3 puntos, ¿no? Y el golpe, como tú lo dices, golpe duro de haber recibido una derrota, no es tan grave porque tenemos un grupo que está fortalecido por la unión que tenemos, creo que hemos hablado entre todos. Y es en el momento en el que más se tiene que ver el compañerismo y la fortaleza. Tenemos que agachar la cabeza con la humildad de siempre, ir paso a paso y tratar de defender la punta de esa forma. Creo que es cuando más unidos tenemos que estar y cuando más lo tenemos que demostrar en los momentos de adversidad, ¿no?